En tu programa radial, La Voz del Taxista, puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049 y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fenicotaxi RL. En tu tienda de repuesto Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fenicotaxi RL. Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted? Ya estamos, a ver, 8 con 12 minutos en la mañana. Estamos en su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. ¿Y cómo amanece usted? ¿Qué tal ese ánimo? Recuerde que ya es jueves, ya dentro de poco entramos a unas vacaciones un poquito largas, justas y merecidas. Ahí por ahí dicen la mala lengua que sábado, domingo y el día lunes de recuperación total va a ser para entrar martes con toda la energía, con toda la voluntad. Ya vamos a celebrar el Día del Trabajador este primero de mayo, que es el día domingo, pero como cae pues encajonado, pues se ha dado para el día lunes. Y qué bueno, pues, porque así descansamos un poquito más, como que descansamos acostaditos, tranquilos, reposados, juiciosos, como dicen. Pero qué bueno que te está en la mejor sintonía en los 92.3 FM. Mi nombre es Jonathan Dormes, locutor de su programa La Voz del Taxista. Y recordándoles un poquito de las promociones activas que nosotros mantenemos en nuestras 5 tiendas de repuesto. Bueno, hablándoles de sus membresías Loyalty Fenicotaxi, que usted la adquiere en sus 3 categorías: socio, fidelidad o taxista. Que lo que tiene que hacer es simplemente acercarse a cualquiera de nuestras 5 tiendas y preguntarle al asesor de venta cómo usted puede obtener su membresía. Y es algo rapidito, es un proceso rápido, el cual no se va a demorar muchos minutos, y el cual usted va a obtener de una manera rápida su membresía. Y desde el momento que usted le acreditan su membresía, usted ya puede hacer uso de todos los descuentos. Le repito, 3 categorías: socio, fidelidad o taxista. Bueno, también por la compra de su galón de aceite 10W30 o 20W50, usted recibe filtro totalmente gratis. ¿En qué marca? Javelin y Supreme. También, si usted trae su batería usada, y usted quiere adquirir una nueva batería con nosotros, usted puede dejar el cascote, o es la batería usada, y recibe descuentos por solo dejar pues su cascote en baterías seleccionadas. Y recordándoles dónde usted adquiere el combustible más barato de la capital. Sí, el combustible más barato de la capital usted lo adquiere en la estación de servicio Fenicotaxi, que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este. Ahí están 24 pistolas de despacho. Tiene el servicio asistido por nuestros técnicos de pista, en el cual están 24/7. Así que aproveche de todos los beneficios que le da solo la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi. Y bueno, nos vamos con un temita musical en la mañana. Recordándoles que en punto de las 8:30 tenemos el segmento El Asesor Cooperativo, como todos los jueves. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, aquí la vamos a evacuar. Recuerde llamarnos al 22-22-36-46. 22-22-36-46. Y nos vamos con esa canción de Polo Montañez. Canten en su programa radial La Voz del Taxista. La voz del taxista. ¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones si no saben dónde pone la voluntad? Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada. Sin embargo, los que son brillantes como la luna, no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad. ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad y mucho más? Pero claro, por eso estamos como estamos. Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante: no van lejos los de adelante si los de atrás se van. Y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente, un día seguramente me escucharán, me entenderán, me buscarán. No digo yo, deja que cante. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Que nadie se haga la idea que van lejos los de adelante. Deja que el que venga atrás le den un chance y tú verás. Cante conmigo, cante. Oye, hagamos una canción que se levante. Oye, y el que quiera un ayudando a la canción que se levante, pero que cante. Ahora todos conmigo. Canten conmigo, canten. Más fuerte, más fuerte. Canten conmigo, canten. La, la, la, la. Hagamos una canción que se levante. Eso es. Cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 22 minutos. Y recordándoles dónde usted adquiere el delicioso plato del día. ¿Dónde usted lo va a adquirir? En su tienda Feni Market, su tienda de conveniencia, donde tenemos un amplio parqueo, seguridad 24/7, un área totalmente climatizada para usted. Y el plato del día de hoy es un riquísimo salpicón. Así que aproveche hoy que esto se va rapidísimo. Así que puede visitarnos de la 67, una cuadra al este. Así que el salpicón, señores y señoras, niños y niñas, señor o señorita, hoy el plato del día de hoy es el riquísimo salpicón. Y bueno, ya vamos a una musiquita más, porque ya en punto de las 8:30 comenzamos con lo que es el asesor cooperativo. ¿Con qué, Carlita? No, ¿con qué música vamos, Carlos? ¡Qué bárbaro! Homenaje a Julio Iglesias, sonando en su programa radial La Voz del Taxista. Del tiempo. Nuestro amor, aún te acuerdes de mí.

de este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Veintidós, treinta y seis, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Estamos arrancando el segmento El Asesor Cooperativo, en el cual le damos la bienvenida al licenciado Edwin Rodríguez y a la licenciada Leslie Cantarero. Muy buenos días, don Edwin, ¿cómo amaneció? Muy buenos días, Jonathan. Bendecido, gracias al Señor por darnos un día más de vida. Y gracias a todos los radioescuchas por estar atentos a nuestro programa, ¿verdad? A nuestro segmento, El Asesor Cooperativo de Fenico Taxi. Y agradecidos con todos ustedes por permitirnos pues llegar hasta sus hogares y a sus medios de transporte donde están laborando los compañeros y escuchan nuestro programa Radial La Voz del Taxista. El día de ayer para nosotros fue una sesión de trabajo bastante considerada, porque desde las 8 de la, no, de la mañana a las 5:30 estuvimos en una jornada de capacitación con el tema de declaraciones mensuales de impuestos. Estuvimos hablando sobre tributos, los tributos municipales y los tributos de la Dirección General de Ingresos. Desde el punto de vista del régimen general, como corresponde a las cooperativas. Fue un taller bastante completo y una sesión de trabajo larga, cansada, pero al final lo que queríamos era lograr el objetivo de tener el conocimiento y dominio de cómo nuestras empresas cooperativas deben de declarar sus impuestos mensuales, desde el punto de vista de la municipalidad como desde el punto de vista del régimen general de la Dirección General de Ingresos. Ese fue el objetivo fundamental, de que todos los miembros de los consejos de administración que participamos estemos claros de que de la necesidad de prepararnos, de estar atentos a tener el conocimiento y el dominio de las herramientas de trabajo para presentar nuestras declaraciones de impuestos y no ser sujetos de obstáculos en la obtención de nuestra matrícula y la obtención de nuestra solvencia tributaria, para que no retrasemos los trámites en beneficio de nuestros asociados. Esa es la labor fundamental de este taller, de que cada uno de los miembros de los consejos de administración vayamos adecuándonos y conociendo las políticas nuevas que han venido cambiando a partir del año pasado y que ha venido ocasionando algunos atrasos en nuestras cooperativas al bloquearnos la VET. Y al bloquearnos la VET no podemos subir ningún tipo de información desde el punto de vista del registro, y nos hace a nosotros estar insolvente, y al estar insolvente no podemos nosotros realizar trámites ante las instituciones, ¿verdad? Como es la aduana, como es cualquier institución bancaria, y no nos permite llevarle al asociado los productos debidamente exonerados como lo manda la ley. Entonces, para nosotros fue de gran satisfacción, porque de eso aprendimos, de que existe, ¿verdad?, cómo es el funcionamiento de la ley de seguridad social, que debemos de hacer sus debidas retenciones a los trabajadores y cuando se considera una persona empleado. Y también miramos la parte tributaria de la ley 822, las rentas de trabajo, las rentas de actividades económicas y las rentas de capital. Casualmente, habiendo nosotros concluido el ciclo del cierre del ejercicio 2021, analizamos ahí los primeros tres meses del cierre, después del cierre presentamos nuestros informes de gestión, la presentación de los estados financieros y la propuesta de distribución de excedentes del periodo. Con esto, esta distribución de excedentes del periodo, pues cada uno de los socios que aporta capital a nuestra cooperativa va a ser merecedor pues de su excedente de acuerdo al aporte que tiene cada uno de ellos, ¿no? De manera equitativa, tal como lo establece la ley. Y una vez que cada socio obtenga su excedente, pues la ley manda a que, siendo esta una renta de capital, nosotros tenemos que hacerle una retención a esa renta de capital del 15%. Entonces, es necesario de que cada una de las cooperativas que reciba y que entregue su excedente a cada socio, pues haga su debida retención para ser enterada a la Dirección General de Ingresos. Eso ya es parte pues de los ejercicios que hemos venido trabajando, pero que cada día pues estamos tratando de actualizar nuestra información para que continuemos a la par de todas las políticas gubernamentales de manera que no tengamos tropiezos. Por ello, el Consejo de Administración de Fenico Taxi pues decidió iniciar este proceso de capacitaciones a través de la Comisión de Educación. El día de ayer participamos 36 socios de las diferentes cooperativas, miembros directivos y los contadores, para que también tengamos dominio de cómo hacer las declaraciones en línea ante la Dirección General de Ingresos y ante la Alcaldía de Managua. Fue de mucho conocimiento, ya que el capacitador pues tenía toda la agilidad y la capacidad de poder transmitir esa información, y esperamos de que los que participamos pongamos en práctica todo este conocimiento para que no tengamos obstáculos. De acuerdo a la estructura de este plan de capacitaciones, pues quedan dos talleres más que van a ser en las próximas dos semanas, y esperamos cumplir con eso, la atención a las 50 cooperativas afiliadas, para que todas tengan el conocimiento y el dominio de las técnicas para las declaraciones ante la Dirección General de Ingresos y ante la municipalidad. Ese fue el objetivo fundamental de nuestra capacitación, y creo que el día de ayer logramos nuestro objetivo. Como les decía, aunque sea un poco cansado, porque estar de 8 a 5 y media de la tarde sentado en una silla, aunque estemos con aire acondicionado, pues rinde, pero el objetivo era culminar ese conocimiento, y pues felicitamos a todos los miembros directivos que estuvieron ahí presentes. Quiero a la oportunidad de saludar a Wilfredo Sánchez, que en este momento va rumbo a Granada, ¿verdad? Lo saludamos desde aquí del programa radial, y con espera de que se reúna con el consejo de Secotrasol para elaborar un plan de actividades, un presupuesto. Ellos van a elaborar también un informe donde todos, un plan de visitas a sus cooperativas para reactivar y reanimar el modelo cooperativo en cada una de las cooperativas afiliadas a Secotrasol. Desde acá, de los micrófonos de La Voz del Taxista y de su programa El Asesor Cooperativo, pues le deseamos un feliz viaje y que cumpla con su objetivo. Adicionalmente, el día de hoy pues nosotros queremos continuar con parte de la programación que tenemos especial para este segmento, como es la gobernanza cooperativa. Si bien es cierto, hemos venido ampliando durante ya aproximadamente 3 sesiones de trabajo, de programa. La gobernanza es un tema muy, muy amplio, es un tema bello, ¿verdad? Muy, muy, muy incorporado en el modelo cooperativo, y entonces hemos venido desmenuzando cada una de las funcionalidades, cada uno de los elementos de la gobernanza, y creemos pues de que todavía tenemos mucho que hablar sobre la gobernanza. En este segmento del día de hoy, pues esperamos hablar un poco sobre la funcionabilidad de los consejos de administración. Ya hablamos nosotros de las funciones que debe ejercer la Asamblea General de Asociados y cómo es el comportamiento de esta Asamblea, cuál es la funcionabilidad. Eso lo hablamos en la reunión pasada, pues hoy esperamos hablar de las funciones que debe realizar el Consejo de Administración para la funcionabilidad administrativa, operativa de cada una de las cooperativas. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues estamos a la orden, estamos para poder aclarar cualquier duda que tengan nuestros asociados, nuestros oyentes y nuestros directivos. Vamos a continuar entonces con el tema. Para aquí le vamos a ceder el micrófono a la licenciada. Muy buenos días, Jennifer, Jonathan, don Edwin. Buenos Siguiendo días. Con el tema de la gobernanza cooperativa, hoy nos correspondería hablar un poco sobre lo que es el Consejo de Administración y lo que hemos trabajado dentro de sus funciones como manual, dado que la ley 499 dice que es en el estatuto de cada organización cooperativa donde están establecidas las funciones y las formas y los procedimientos que deben de seguir estos miembros. Pero yo creo que he leído alrededor de unos muchos, sin número mejor, ¿verdad?, estatutos, y muy pocos de ellos tienen establecido las funciones a nivel de detalle. Creo que en estos últimos 6 años que tenemos como unidad de desarrollo cooperativo, en una de ellas logramos ya que el estatuto vaya definido función por función de cada uno de los miembros del consejo, de la junta de vigilancia y de la comisión de educación. El artículo 70 de la ley 499 mandata que el consejo de administración debe de reunirse mensualmente. También dice este artículo que aparte de reunirse debe de anotar, de inscribir en cada vez que se reúna en su libro esta reunión, que el quórum del consejo de administración si son 5, pueden estar 3, o sea, la mitad más 1. Que para ser miembro, dice también este artículo, del consejo de administración y de los demás órganos, tiene que ser asociado activo de la cooperativa, y hay otros requisitos que están establecidos en los estatutos. También nos dice que la representación legal de la cooperativa le corresponde al consejo de administración, quien la delega en el presidente. En caso de ausencia de este, delegan en el vicepresidente, y en ausencia de ambos, en el miembro que el consejo de administración designe. También nos expresa este artículo que el consejo de administración debe de contar con la aprobación de la Asamblea General de Asociados para poder otorgar el poder general al presidente. En las cooperativas que no sean familiares, habla de que se pueden establecer o nombrar gerentes que pueden ser socios o no pueden ser, o bien no pueden ser socios. Los miembros del consejo de administración y otros comités que tengan funciones de gestión son responsables de sus respectivas decisiones. La responsabilidad alcanza a los miembros de la junta de vigilancia por actos que no hubieran objetado oportunamente. Quedan eximidos de responsabilidades aquellos miembros de los órganos de dirección que hayan dejado una nota en el acta donde están tomando los acuerdos, diciendo pues de que demuestran ahí con esa nota de que no tienen responsabilidad. Luego tenemos el reglamento a la ley 499, que tiene 5 artículos que hacen referencia con el procedimiento o con los procesos que debe de seguir el Consejo de Administración. Y uno de ellos es el 79, que dice que es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa y constituye el instrumento ejecutivo de la Asamblea General de Asociados, teniendo plenas facultades de dirección y administración en los asuntos de la cooperativa. El artículo 80 nos dice que la renuncia de un miembro o de los miembros, o que se interrumpa el cargo, debe de ser, se debe sustituir únicamente para completar el tiempo y completar el periodo que esté establecido en el estatuto. El 81 del reglamento dice que los miembros del órgano de dirección continúan ejerciendo sus cargos mientras no hubieran hecho una elección, aunque esté vencido el periodo, y cuando lo hayan hecho y no hubieran tomado posesión de sus cargos, o cuando, habiendo celebrado la Asamblea General, no hubiere acuerdo sobre su elección. Y esos son los artículos, y en base a esos artículos nosotros, como Unidad de Desarrollo Cooperativo, trabajamos un manual de gobernanza, ¿verdad?, sobre este tema, y dice que el objetivo principal del Consejo de Administración es planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas, financieras y económicas, así como formular las políticas generales y aprobar los programas, proyectos e inversiones que sean necesarios para el desarrollo social, socioeconómico y gremial de cada organización cooperativa. Y también nosotros pusimos algunos aspectos sobre perfil que deberían de tener las personas que ocupan cargos dentro del Consejo de Administración. Qué interesante es nosotros detallar cada una de las atribuciones que le corresponde al Consejo de Administración. Pero más importante aún es cuál debe ser el perfil de las personas que gobiernan cada una de nuestras organizaciones cooperativas. Y cuando hablamos del perfil, hablamos de la personalidad, hablamos de la integridad, hablamos del comportamiento de la persona que vamos a poner en manos de ella la administración de los recursos económicos, de los recursos sociales y del giro de nuestra empresa cooperativa. Y nosotros hemos pensado que el perfil de los miembros del Consejo de Administración debe tener amplia experiencia en el movimiento cooperativo y moralmente aptos, además de las condiciones previstas en el estatuto. Debe tener una persona que va a dirigir o a ser parte, miembro de un Consejo de Administración, la parte de la idoneidad. ¿Y qué es la idoneidad? Es gozar de buena reputación y reconocimiento por su profesionalidad e integridad. En este caso, un miembro del Consejo de Administración debe de ser probo, de ser proactivo, de producir, no solamente producir desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de producir ideas, de producir actividades en desarrollo de todos los asociados. Un miembro del Consejo de Administración deja de pensar en sí mismo. Un miembro del Consejo de Administración ya piensa en un colectivo. Imagínense ustedes, una persona piensa en su familia, pero hay otra persona que piensa en la familia de él y en la familia de otros. Y esos son los miembros de los consejos de administración de cada cooperativa. Además de pensar en su familia, tienen que pensar en la familia de los otros. Cuando estamos hablando a nivel de uniones, el consejo de administración de las uniones piensa en su familia, piensa en la familia de cada una de las cooperativas y en cada una de la familia de los socios. Y cuando estamos en Fenicotaxi, pensamos en la familia de 50 cooperativas que tienen aproximadamente 2.100 asociados. Entonces pensamos en la familia de 2.000 personas, de 2.000 cabezas de familia. ¿Cómo hacemos para mantener una organización que lleve el beneficio, o que lleve aunque sea un granito de arena, con el modelo cooperativo? Entonces, una persona que pertenece a un consejo de administración de una cooperativa, debe gozar de buena reputación y reconocimiento por parte de su asociado. Desde ahí comenzamos nosotros a sentir que tenemos a una persona en los consejos que trabaja para el beneficio de todos los asociados. Además de eso, una persona del consejo de administración por lo menos tiene que tener certificaciones que comprueben las capacidades técnicas y profesionales para el desarrollo de sus funciones. Eso ha sido una de las grandes debilidades que desde 1980 hemos venido atravesando y que hemos venido cambiando. ¿Y cómo hemos venido cambiando? Pues muchas de nuestras cooperativas tuvieron la debilidad de tener líderes cooperativos sin el conocimiento de administrar recursos, sin el conocimiento de las leyes del entorno cooperativo, y eso vino a debilitar parte de la administración y por ende pues muchos proyectos gigantes se nos cayeron en el modelo cooperativo. Lo idóneo y lo ideal sería que un miembro del consejo de administración o los miembros del consejo de administración tengan capacidades profesionales o técnicas, que tengan a bien desarrollar una empresa cooperativa. Y durante este tiempo, durante los últimos 10, 12 años, hemos venido tratando de que los miembros del consejo de administración adquieran esas habilidades a través de sus carreras universitarias, a través de sus carreras técnicas, a través de diplomados, a través de posgrado, a través de maestría, para que cada día podamos dominar más el tema, y además de eso, siempre pensando en llevar el granito de arena del modelo cooperativo a esas 200 cabezas de familia, a esas 2.000 cabezas de familia que están afiliados a las cooperativas integradas a Fenicotaxi. También debemos de estar claros de que dentro del perfil de un miembro directivo tiene que disponer del horario para cumplir con las obligaciones. Esa es una base fundamental dentro de los consejos de administración. Qué triste es llegar a una cooperativa donde está el escritorio vacío y yo necesite tener una respuesta. Yo necesito, en este caso, renovar mi permiso de operación, necesito una carta, necesito esto, y cada que llego me dicen que el presidente está ausente o no está en su despacho. Entonces no hay disponibilidad de horario en esa organización cooperativa. Menos mal que hoy en día pues tenemos la comunicación a través de WhatsApp y se nos hace más fácil comunicarnos. Pero imagínense hace algunos años atrás que no había ese tipo de herramienta. Teníamos que llegar a la cooperativa y en ese momento no estaba el presidente, volvíamos a llegar y no estaba. Entonces esa parte debe de tener el presidente un horario establecido para poder apoyar, para poder atender las quejas, las sugerencias y los servicios que se requieran por parte de los asociados. También debe cumplir con la evaluación de las capacidades que realizan los miembros de cada órgano de dirección. Además de eso, los miembros del consejo de administración deben evaluarse. Deben evaluarse desde el punto de vista del cumplimiento de la visión que tengan, desde el cumplimiento del plan que tengan. Porque lo más importante como consejo es no llegar a sentarme a una reunión a escuchar y a proponer. Porque es fácil, como les he dicho en algunos segmentos, es fácil proponer, es fácil hacer un plan. Lo difícil es ejecutarlo. Y para ejecutarlo hay que hacer acciones y actividades. Entonces esa es parte de la idoneidad que debe de cumplir como miembro del consejo de administración, además de mantener una constante capacitación, una constante actualización de sus capacidades. Eso es de manera importantísima hoy en día, porque cada día cambia los procesos de las instituciones cambian, y entonces debemos de mantenernos con capacidades actualizadas. Otro de los aspectos importantes para ser parte del Consejo de Administración es la responsabilidad. Y cuando hablamos de la responsabilidad, vean qué lindo. Estar al día con sus obligaciones económicas en la cooperativa. Cuando hablamos de estar al día con las obligaciones económicas de la cooperativa, los miembros del Consejo de Administración deben de ser los primeros en hacer sus aportes económicos para la sostenibilidad de la empresa cooperativa. Muchas veces encontramos en que son los últimos en pagar, son los últimos en estar solventes con sus obligaciones. Y es ahí donde la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración hace que desmotiven al colectivo. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista del análisis, creemos de que los miembros del Consejo de Administración deben ser los primeros en estar al día con sus obligaciones económicas. Otro aspecto importante es que hoy en día tiene que estar comprobada la probidad en sus actividades financieras. Estamos atravesando un proceso de adecuación a las leyes y desde el punto de vista de la ley de lavado de dinero y la proliferación, ¿verdad?, a los delitos, estamos siendo registrados en una base de datos donde se nos informa si existe, no existe probidad en la situación financiera de cada uno. Entonces, es por ello que cuando nosotros nombremos a un miembro del Consejo de Administración, debemos de estar claros de cuál es su procedencia de su situación financiera. Y no solo desde el punto de vista de la información para la presentación en la unidad de análisis financiero, sino también para la presentación de la solvencia desde el punto de vista municipal y desde el punto de vista tributario. Si una persona del Consejo de Administración no está solvente con su obligaciones municipales, inmediatamente tropieza el desarrollo de la administración de la cooperativa. Entonces debemos de estar claro que con responsabilidad tenemos que estar solvente con esas obligaciones. No encontrar inmerso en procesos de responsabilidad jurídica y fiscal. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Otro de los aspectos fundamentales que dentro de la responsabilidad de cada miembro es no presentar reportes negativos en centrales de riesgos de carácter comercial o financiero. ¿Y esto a qué se debe? Porque imagínense ustedes de que un miembro del Consejo de Administración, llámese presidente, tesorero, vicepresidente, secretario, van a ser miembros de, como miembros del Consejo, van a ser firmas libradoras ante las instituciones bancarias. Y cuando nosotros vamos a llevamos las solicitudes de apertura de cuentas o cambio de firmas libradoras, los bancos están sometiéndonos a procesos de investigación en las centrales de riesgo, y a veces por no pagar un teléfono que hizo el cierre y no pagó la factura, eso se ha vuelto viral en las centrales de riesgo. Entonces, por un trámite negativo que tengamos en la central de riesgo, ya dejamos de tener responsabilidad con nuestras obligaciones financieras, y entonces eso viene a interrumpir el proceso de legalización de este consejo de administración. Entonces, debemos de estar claros de que cuando asumamos o vayamos a asumir alguna responsabilidad dentro del consejo de administración de la cooperativa, tenemos que cumplir con esa responsabilidad para no entorpecer la legalización de las autoridades de la cooperativa. En ese particular de las centrales de riesgo, como les decía, nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar algunos reportes de miembros del consejo de administración, y por que suspendieron el servicio telefónico, y cuando uno suspende su servicio telefónico, a uno le llega una factura, y uno esa factura la paga y piensa que ya no debe porque ya pagó la factura, pero esa factura tiene un corte o un periodo de corte de tal fecha a tal fecha. Cuando le llega la factura a uno ya lleva acumulado 15, 20 días y vuelve a llegar otra factura. Y entonces nosotros decimos, yo ya pagué la factura, ya no tengo por qué pagar más. Y entramos en desobediencia porque creemos de que nos están queriendo robar, decimos nosotros. Sin embargo, en la facturación, ahí aparece cuál es el periodo de facturación, cuántos días fueron los que nos están cobrando. Entonces, muchas de los reportes negativos que hemos tenido a la vista ha sido por eso, porque creemos de que al pagar la factura de este mes ya no debemos de pagar otra. Entonces eso viene a manchar nuestro récord crediticio, y cada que vayamos a hacer un requerimiento, una solicitud, algún préstamo o una tarjeta de crédito, aparentemente vamos a salir insolventes, y por eso nos van a rechazar cualquier trámite. Nos decían de que en Plaza España está la central de riesgo, sin riesgo, y uno puede llegar ahí y hacer su solicitud o su trámite para que lo limpien, siempre y cuando haya sanado, saldado esa deuda, ¿verdad? Porque cuando ya aparece como saneado, entonces esa deuda se vuelve más engorroso que la vayan a analizar con buenos ojos en cualquier institución financiera o en cualquier institución gubernamental. Es por ello que los miembros del consejo de administración deben de ser responsables en su situación económica. Sí, Jonathan. Bueno, sí, solo nos vamos a una pequeña pausita musical para regresar con todo el ánimo igual y la ventaja que nos está explicando muy bien don Edwin. Bueno, vamos con qué temita musical nos vamos, Carlito. Entre tú y mil mares de Laura Pausini. Bueno, sonando en su programa radial La Voz del Taxista. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro. La Voz del Taxista. La Máquina del Tiempo. Día tras día no puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. No, mi vida, no, no aguanto amor. O regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya. Tengo miedo, ayúdame. Mi vida, no, te creo. cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. En tu programa radial La Voz del Taxista puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049 y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9:09. Con 9 minutos en la mañana y estamos en un segmento El Asesor Cooperativo Fénico Taxi, ya 9:10. Y bueno, le cedemos la palabra a la licenciada Leslie Cantarero. Buenos días, doña Leslie. Buenos días, Jonathan, muchas gracias. Dado que la ley 499 solo dice que en los estatutos se van a establecer las funciones de los miembros y del propio Consejo de Administración, y revisando estos estatutos, en casi ninguno de ellos encontramos las funciones. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Solo quería preguntarle porque, por ejemplo, esta cuestión esa que está por la España, que se llama Sin Riesgo. Fíjate que ahí ahora las empresas, por ejemplo, agarran modalidades que te ponen como referencia a las personas, o sea, no como fiador. En alguna de esas casas comerciales, a la hora que el que sacó a un artículo, o sea, porque te piden que hay alguien que te conozca, te dice, dame dos personas que te conozcan, y él la pone ahí, pues, pero a la hora que la persona queda mal, supuestamente la persona que puso ahí, como que lo conocía él, al que sacó el artículo, y ahí después sale pegada. Sale como que le sirvió de fiador. Yo no miro cómo es eso. Bueno, le hago esa pregunta. Gracias, pase buen día. Bueno. Muy buenos días, William. Agradecido, ¿verdad?, por siempre estar atento al programa. Sí, ahí en Plaza España queda sin riesgo. Y realmente muchas veces nos piden referencias de personas, pero mientras nosotros no tengamos como fiadores un escrito, no tenemos por qué salir afectados. Cuando sí, yo me doy cuenta de que cuando nosotros hacemos el análisis de la central de riesgo, analizamos y ahí aparece si tenés una obligación o firmaste algún documento, aparece que tenés. Si la persona otra está en mora, vos apareces en mora, pero como fiador. Ahí te dicen el reporte si es como deudor o como fiador. Si firmaste, está claro de que vas a aparecer como fiador. Pero si tenés alguna inconsistencia en ese tipo, pues yo te recomiendo que la gente vaya ahí a la central de riesgo y soliciten de que se les limpie o que le demuestren dónde está esa firma, pues, de ustedes, para que queden liberados, porque en cualquier lugar donde vayas a pedir un artículo o algo que necesites al crédito, pues te van a negar el crédito por solo el hecho de aparecer como fiador y que la otra persona esté en mora. Entonces es mejor ir a revisar eso, ¿verdad?, ahí a la central de riesgo, para que puedan subsanar esa debilidad. Pero sí, los que aparecen en la central de riesgo son los que firman documentos. Los que están como referencias no aparecen, porque estuviéramos inundados en los sistemas te digo porque yo los he visto, ¿verdad? Solo aparecen los fiadores, cuando son fiadores aparece, y esto porque son fiadores prendarios o que están registrados en el registro público. Entonces sí, al estar registrado con escritura, entonces aparecen en la central de riesgo. Pero de manera de recomendación o referencia de que lo conoces, no conozco yo todavía de que hay algún caso de que lo hayan llamado o que aparezca en la central de riesgo por ese tipo. Aunque a veces vos sabés de que esas son excusas que le dicen a uno para no darle un crédito. Pero te recomiendo que si te pasa algo de ese tipo, pues vayas ahí a la central de riesgo a limpiar tu récord crediticio para que no haya ningún inconveniente en algún crédito que querrás obtener. Bueno, hablábamos un poco sobre las funciones que están establecidas en la ley 499, y este nos remite al estatuto, y dado que en los estatutos de nuestras organizaciones cooperativas no hay, en muchos de ellos no encontramos las funciones, pues nos dedicamos a la tarea como unidad de desarrollo cooperativo de investigar qué funciones estaban realizando los consejos de administración en las organizaciones, y así hacer una propuesta de funciones. Entre ellas tenemos gestionar y administrar la actividad socioeconómica de acuerdo con los criterios y directrices emanados de la Asamblea General, respetando el estatuto, reglamento interno y las disposiciones legales. Entonces, una de las primeras funciones sería gestionar y administrar la actividad socioeconómica de la cooperativa. Otra función del Consejo de Administración es representar a la organización cooperativa a través del presidente en todos los asuntos concernientes a ella, en juicio y fuera de él, sin más excepciones que las que están establecidas en la ley vigente de cooperativa y en el estatuto. Elaborar periódicamente informes con destino a los asociados y órganos sociales. Hablamos de los órganos sociales como lo que está establecido como a la Asamblea General, como a nuestra Junta de Vigilancia, como a las comisiones de trabajo, las comisiones de educación, ¿verdad? Sobre la marcha, las actividades y la gestión de la cooperativa. Presentar ante la Asamblea General de Asociados para su aprobación el estado de situación financiera anual del ejercicio socioeconómico de la cooperativa dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del mismo. Esto es una actividad que nosotros realizamos recientemente, ¿verdad? Y que creo que ahorita, en este mes de abril, pues ya se agota el mes que el ministerio aplica para que ustedes presenten su acta. Así que aquel que no ha ido a presentar su informe de gestión y sus estados financieros, pues pegue carrera, que ya se nos está terminando el mes. Luego tenemos presentar ante la Asamblea General de Asociados el informe de la ejecución del presupuesto y cumplimiento del plan anual de las actividades socioeconómicas de la cooperativa dentro de los 3 primeros meses del ejercicio social. Recibir las solicitudes de nuevos ingresos de los asociados, resolviendo sobre las mismas en primera instancia para su posterior ratificación en Asamblea General. O sea, el Consejo de Administración recibe las solicitudes de los nuevos ingresos y hace su actita, pero estos tienen que ser aprobados en la Asamblea General de Asociados. Decretar los casos de sanción o expulsión es facultad del Consejo de Administración. Elaborar un informito de aquellos asociados que están incumpliendo con sus obligaciones o aquellos asociados que no asisten a las asambleas, y decretar, ¿verdad?, la propuesta si van a ser sujetos de sanción o de expulsión. Autorizar devolución de aportaciones y demás haberes sociales de los asociados que causen baja por cualquier causa. Autorizar devoluciones parciales de aportaciones extraordinarias a los asociados que lo soliciten, siempre y cuando esto no afecte el capital establecido en el estatuto. Quisiera ampliar un poquito sobre los casos en que un asociado renuncia y solicita los haberes, sus haberes y sus obligaciones. Normalmente llega una carta al Consejo de Administración donde un asociado X pide su renuncia y requiere pues la devolución de sus aportaciones. Hay un proceso, ¿verdad?, de que pasa esa carta a formar parte de la agenda del día del Consejo de Administración como un informe en el del presidente, y él la propone y es aceptada la renuncia. Una vez que se hace la renuncia, el Consejo de Administración, a través del secretario, emite un memorándum al área contable para que elabore una liquidación final del socio. Es un formatito que se debe de implementar, donde lleve el nombre, la cédula, cuándo ingresó, cuándo renunció, cuántos son sus haberes que tiene. Nosotros normalmente tenemos en los socios de nuestras cooperativas capital ordinario, capital de trabajo, capital extraordinario. Hay otros tipos de capitales que hemos venido invirtiendo en diferentes proyectos. Entonces se hace un resumen de todos los haberes aportados por el socio, pero también se hace un resumen de todas las obligaciones que tiene el socio con la cooperativa. En algunas cooperativas pues tienen obligaciones de el sostenimiento administrativo, en otras tienen obligaciones de préstamos, de financiamiento, de prorratas pendientes. Y entonces del total de a favor que tiene el socio en aportaciones menos las obligaciones, queda un neto a favor del socio o en contra del socio. Entonces, una vez que se describe la liquidación, si el socio tiene saldo a favor en sus aportaciones, entonces la cooperativa tiene 90 días para pagar esas aportaciones. En 90 días, dice el estatuto. Y la ley dice que tiene 90 días y también dice que puede, de acuerdo a la disponibilidad económica, puede negociar con el socio para pagarle en abono. Porque muchas veces nosotros aportamos para la adquisición de un activo y ese activo pues no lo podemos partir en tuco, y tenemos que esperar que los demás aporten ese dinero para podérselo pagar al socio. Y a veces nos encontramos de que hay insatisfacción de los socios al querer que inmediatamente se les cancelen sus aportaciones. Sin embargo, el estatuto y la ley establece que tenemos 90 días y todavía nos da la oportunidad de que, dependiendo de la liquidez y la disponibilidad de la cooperativa, así podamos nosotros negociar con el socio para poder cumplir con esa obligación. Como les decía, si yo aporté para la adquisición de un terreno de la propiedad de la cooperativa y es propiedad de todos los socios que aportamos, entonces si yo renuncio, yo quiero que me den mi participación de que yo aporté para ese terreno. Pero el terreno entonces me dice, bueno, vamos a aportar los que nos quedamos para darte lo que te corresponde a vos. Pero para eso hay un periodo de tiempo, dependiendo de la cantidad. Porque hoy en día pues está difícil también recoger grandes cantidades de dinero. Y tal vez aportamos 100, $200 para comprar un terreno, y entonces entre todos lo tenemos que poner, y eso hace que atrase la entrega o la liquidación de la renuncia del socio. Por eso es que debemos de estar claros, cuando nosotros invertimos, en cuáles son los procesos que se deben de cumplir una vez que querramos renunciar. Y eso lo establece acá en la parte de las funciones del Consejo de Administración, donde es el que autoriza la devolución de las aportaciones en caso de renuncia, y también autoriza las devoluciones parciales de las aportaciones extraordinarias a los socios que soliciten, en este caso, ¿verdad? Entonces, ese proceso debemos de tener en cuenta, y como miembros del Consejo de Administración, y saberlo explicar a los asociados, porque cuando un asociado renuncia, él quiere que inmediatamente se le devuelva el dinero, y no lo tenemos en mano porque puesto está invertido en un activo y hay que realizar el activo. Entonces, antes de hacer ese tipo de inversiones, pues es bueno de que el Consejo de Administración explique claramente cuál es la funcionabilidad de este tipo de aportaciones y cómo se debe de ejecutar a la hora de renunciar a este tipo de aporte extraordinario. Otra de las funciones de los consejos de administración es notificar a la Junta de Vigilancia sobre los acuerdos aprobados en sus reuniones, con el objeto de que ellos le den seguimiento al cumplimiento, ¿verdad?, de estos acuerdos. Otra función, autorizar el otorgamiento de poderes con determinación de las correspondientes delegaciones atribuibles. En la capacitación de ayer escuchaba algo muy interesante, y es que dice, el presidente es el que tiene el poder general, pero para ir a la DGI a hacer una consulta o hacer un reclamo, no es él el que tiene la información o el que tiene la duda más grande sobre lo que debe de reportar. Entonces, en ese caso, se emite un poder especial al tesorero para que vaya a hacer la gestión. Así es, don Edwin. O al contador. O al contador, en su caso, para que vaya a hacer esta gestión, es un poder especial. Y entonces a eso se refiere esta función, ¿verdad?, de autorizar el otorgamiento de poder especial. Nombrar una comisión de promoción, subsidios, asignaciones, ajustes salariales y dietas. Si acaso esto ustedes lo tuviesen establecido dentro de las organizaciones, algún monto establecido como dieta. Proponer sobre el uso y manejo de los excedentes. Si hay excedente, entonces el Consejo de Administración elabora una propuesta para ver qué proyecto vamos a realizar con esos excedentes, o si la Asamblea determina que se distribuyan, pues de qué manera, cómo se va a hacer el proceso de distribución. Evaluar el trabajo que hace la gerencia en el caso de las organizaciones que tienen gerentes. Sugerir a la Asamblea aplicar medidas correctivas, sanciones a miembros que incurrieren en falta. Esto es importante porque hemos visto, ¿verdad?, a lo largo del desarrollo de nuestras organizaciones cooperativas, que únicamente hay una persona que es la que anda al frente de la organización cooperativa. Y bien, tenemos ahí 5 miembros de un consejo de administración, cada uno tiene su función. Tal vez por desconocimiento, pues no lo tienen, entonces habríamos que trabajar un manual a cada organización cooperativa, dependiendo de las actividades que realiza cada uno de ellos. Supervisar, sugerir a la Asamblea General, ¿verdad?, la aplicación de medidas correctivas a aquellos miembros que no ejecuten sus funciones. Autorizar cancelación de aportaciones a los asociados que renuncien voluntariamente. Ya don Edwin nos explicaba un poco que esto tiene que ver con lo que establece la ley 499 y el estatuto, que esta devolución puede ser establecida en 90 días, pero siempre y cuando no afecte la situación socioeconómica de nuestra organización cooperativa. Una consulta ahí, doña Leslie. Uh-huh. ¿Y qué pasa si la persona quiere irse, pero sí afecta? Es decir, si está, digamos, parte del... Ese dinero no lo puedo sacar porque caigo en una quiebra, por decirte algo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Allí donde la ley, como llegamos a un acuerdo, si yo soy el Consejo de Administración y usted, Jennifer, y el que usted retire su capital extraordinario o ordinario, en el caso que renuncie la cooperativa, pues vamos a llegar a un acuerdo. Porque si te doy, mi empresa cooperativa cae en un proceso de desequilibrio financiero. Entonces llegamos a un acuerdo y la ley lo permite. No sé si don Edwin le quiere ampliar un poco. Sí, es que en esos casos nosotros no podemos dejar la parte funcional de la organización. Cuando se dan este tipo de asuntos, de que si afecta bastante, entonces los demás asociados tenemos que asumir el pago de esa obligación. Entonces, para que la cooperativa continúe con su funcionabilidad, con su flujo de liquidez para los programas que tiene, imagínense que si yo tengo un socio que requiere 100,000 córdobas para retirarse, y son los que tengo en banco, al entregarle los 100,000 córdobas, yo me quedaría prácticamente sin flujo de caja para poder realizar mis actividades económicas. Entonces, en ese caso, convocamos a una asamblea y entre todos tenemos que decidir cómo vamos a aportar esa parte que le corresponde, porque al aportar nosotros esa parte que le corresponde al que se va, entonces mi capital ordinario y extraordinario va a crecer. Entonces, de esa manera es que se puede, pero claro, llegar a hacer una asamblea, tomar el acuerdo, establecer plazos. Entonces, ahí es donde entra la negociación, primero con la asamblea y después entramos en negociación con el socio para hacerle la devolución correspondiente de su haber. Y así la cooperativa no se quede sin liquidez para seguir operando económicamente. Importantísimo esta función es la de elaborar manuales, políticas, reglamentos, normas y procedimientos necesarios para el funcionamiento administrativo de la cooperativa. Creo que muchas organizaciones cooperativas todavía carecemos de un reglamento interno. Y ese reglamento está establecido por ley que tenemos 60 días después de publicada la persona jurídica. Y ya llevamos años y todavía no tenemos esos reglamentos. Esperemos que el Ministerio de Economía Familiar no comience a aplicar tácitamente la ley, porque sí está por ley. Otra función es suspender de los cargos a los miembros de las comisiones o comités que no estén cumpliendo con sus funciones o que extralimiten de las mismas. Siempre y cuando, ¿verdad? Esto se lleva a los procesos en Asamblea General y se hacen las respectivas reestructuraciones en los órganos de dirección y administración de las cooperativas. Bueno, y lastimosamente, el tiempo se nos ha agotado. Es un placer estar aquí, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, todos los jueves de 8:30 a 9:30 de la mañana en su segmento El Asesor Cooperativo. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias a todas aquellas personas que siempre nos están sintonizando. Esperamos que hayan quedado un poco claros el cómo son el funcionamiento en cuanto dentro de nuestras cooperativas. Así que vamos a enviarle un saludito muy especial a Yerick Almendares, que está en sintonía, y también enviamos saluditos a los pilotos de transporte, Daniela. Así que vamos a finalizar con ese tema que nos solicitaron, y recuerde que el día de mañana vamos a tener de invitada a Heise López, que es la encargada de la tienda 14 de septiembre, para que usted esté mañana también en sintonía. Y gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes en controles Carlos Pérez, la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Edwin Rodríguez, mi compañero Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Así que será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. La voz del taxista. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final. Y no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón, por dentro y por fuera. Dile que volví por ti. Yo, yo, yo, yo. Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra. Sin palomería, yo no bajo con cotorra. Dile al bobo ese que me siempre que tú piensas. Que cuando termine, cuando te calendario. Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby. Te cuento. up with me. Yo sé que al final. La voz del taxista. Aventura. Todo es mío, todo es mío. Como solo.